abandoné a mi linda muñequita que María, a la que siempre amé. Se marchó de mi lado con otro querer. Estoy abandonado, mi María se me fue. Vuelve pronto, por favor, Karina, te quiero todavía. Yo te quiero con pasión, Lorena, te quiero todavía. Vuelve pronto, por favor, Karina, te quiero todavía. Yo te quiero con pasión, Lorena, te quiero todavía. ¿Sabes qué? Fui, soy y seguiré siendo yo, Chachi. Para vos, Huguito, allá en Pagos del Sur. ¡Upa, hey! Vuelve pronto, por favor, María, te quiero todavía. Yo te quiero con pasión, María, te quiero todavía. Karina Godoy y Lorena Villalba. Seguimos en frecuencia. Ay, qué rico, sí, sí. Ay, qué rico, sí, sí. Ay, qué rico, ay, qué rico. Ay, qué rico, sí, sí. Y esta es mi cumbia con mucho power. Porque fui, soy y seguiré siendo auténticos vida. Gustavo y Virgilio, allá en San Nicolás. ¡Au, au, au! ¡Qué bueno! ¡Gózalo! Así como te conocí, hoy me alejo de ti. Recuerdo el tiempo fugaz para poder olvidar. Volver a ser como antes, quizás recién reconozcas. Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy. Me alejo de ti. Volver a ser como antes, quizás recién reconozcas. Perdón si te di sufrimiento, pero ya me voy. Me alejo de ti. Deja de soñar, deja de soñar. Que de ilusiones tú no vivirás. Me recordarás, me recordarás. Cuando pase el tiempo tú me olvidarás. Y allá en Villa Constitución, Ariel 3980. ¡Vamos! Deja de soñar, que de ilusiones tú no vivirás. Me recordarás, cuando pase el tiempo tú me olvidarás, tú me olvidarás, tú me olvidarás. Y con mucho sentimiento. De mí, que te alejes de mí para siempre. Quiero que te olvides de mí, ya no luches contra la corriente. Quiero que te olvides de mí, este amor no lo merezco. Aunque te amo con locura, nos conocimos a destiempo. Sé que no podré olvidarte, por eso pido que me olvides tú. Yo nunca dejaré de amarte, por eso pido que no lo hagas tú. Este amor puede dañarte, puede arruinar mi hogar. Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar. Por eso olvídame tú, porque yo nunca te podré olvidar. Adiós, adiós, amor, adiós. Ya no me mires a los ojos, por favor. Adiós, adiós, amor, adiós. David Nazareno Ojeda. Lleva para allá, campeón. ¡Gózalo! Adiós, adiós, amor, adiós.